queridos todos. Soy Crystal Habit y me encanta poder estar aquí con las chicas de Los Matices de Débora. Muchas gracias por invitarme, es un gran programa y bueno, hoy vamos a conversar y a compartirles mi música en vivo. Les cuento que trajo todos sus juguetes, ya lo conectó, es una chica muy precavida, hablaba de cables, de cosas que yo ni le entendía, pero ya sabemos por qué está donde está. Bueno, te digo Crystal, te digo Liz, ¿cómo quieres que te diga? Liz está bien, soy Crystal Habit, soy Liz. Yeah. ¿Por qué Crystal Habit? A ver, Crystal Habit, el nombre, viene a partir de mi observación, mi afición, mi encantamiento hacia los cristales. No como drogas, cuidado. A ver, metanfetamina. No como drogas, sino como estas expresiones de la naturaleza que son perfectas y que son muy bellas. Entonces, el Crystal Habit en inglés, o sea, traducido al español, significaría la forma del cristal. Eso significa. Entonces, como son formas tan increíbles, tan bellas, yo me inspiré en eso para este proyecto artístico mío. Wow. Tengo entendido de lo que estaba investigando un poco acerca de ti, es que estás en el mundo musical desde los 17 años. Sí. Ahorita tienes 25. Ajá. Ah, buenas matemáticas. Sí. Sí, desde los 17 años estoy en el mundo de la música porque es mi pasión, a mí me encanta expresarme a través de la música, de los sonidos. Cuando estaba en mis 17 años tenía un proyecto de indie rock que se llamaba El Inesperado Regreso de Anthony Newman. No sé si alguna vez alguien nos vio. Yo sí, y eso le estaba contando a la Liz, que yo audicioné para cantar en esa banda. Y si nos está escuchando el señor Siniestro, el musicólogo y el señor Andrés Obando, ¡no me cogieron a mí! Pero qué bueno que hayas estado, ¿sí? Sí. Y eres bien chiquita, porque ahí, o sea, no quiero ofender, pero ellos ya tienen su edad, hasta más grandes que yo son. Sí, no sé por qué siempre he estado rodeada de gente mayor, de viejos. Pero sí, lo que pasa es que, bueno, yo chiquita, menor de edad, ¿no? Tenía esta necesidad por expresarme, entonces no tenía con quién, mis amigos de mi edad no estaban en ese mundo. Claro, ¿qué escuchaban en ese entonces? O sea, bueno, mis amigos siempre han sido rockeros, porque yo vengo de una escuela rockera. No, pero supongamos, yo creo que si en mi época éramos diferentes los que escuchábamos rock, yo creo que, bueno, en tu época colegiala también eras como, ay, esa man no se pega a las cosas que nosotros escuchamos. Entonces, ¿qué estaba de moda en ese entonces? Ya existía el reggaetón, porque en mi época no existía. Yo escuchaba merengue hip hop todavía, que era nuestro reggaetón y era muy bueno. Claro, claro. Pero ahí había reggaetón, no sé si era época de los Justin Bieber o no. No, tú no. No, este es un poquito después. Yo estaba en la mitad. Bueno, en mi época lo que fue novedoso fueron los emo. Ah, claro. Sí, en mi época. Ah. A mí me gustaba esa moda, era interesante, pero bueno, en el mundo del rock ya había el reggaetón, había el emo, había toda esta corriente del hardcore también aquí en Ecuador. Entonces, de ahí como en la época de Can-Can, todas estas cosas que salieron en ese tiempo. Entonces, esa era la época. ¿Tu familia cómo tomó eso de que Liz está obsesionada con la música? Bien, yo pienso que bien. Porque, bueno, soy una persona sana, entonces, no es que, o sea, sí les asustaba, porque obviamente siempre le asocian al rockero con las cosas negativas. Pero bueno, o sea, mi familia estaba un poco alerta, pero al mismo tiempo tranquila. ¿Ya? Y bueno, sí me han apoyado, porque bueno, yo ensayaba, bueno, después de mi banda Anthony Newman tuve un dúo de electro rock que fue No Wow. Y vinieron por acá. Sí, y estuvimos aquí también compartiendo nuestra música. Yo formé esta banda con el señor Siniestro que tocaba en Anthony Newman, entonces ahí nos quedamos los dos haciendo este proyecto que nos fue muy bien. Y claro, se les iba a contar que mi familia sí me apoya, porque yo ensayaba en mi casa y todo bien. A ver, pues ahí está la ñaña, ¿qué dice usted? ¿Se está riendo? Los ñaños saben todo, así como que no. Ya me imagino, ya cállate, por favor, ya vienen otra vez. Bien. Bien. Sus borrachos, viejos, ¿qué te pasa, Lee? ¿Reacciona? Sí, qué chiste, ¿no? Claro, son personas. Son personas bien mayores a mí con las que he compartido la música, pero me han enseñado y hemos pasado lindos momentos, así que finalmente en No Wow yo conocí las máquinas electrónicas por necesidad. Claro, yo me acuerdo que creo que es un año, un poco más, que vinieron por acá. Un poco más, ajá. Y tú nos contabas eso, que te empezaste con las máquinas, y cómo llegó eso, o quién fue tu influencia para tú decir, yo quiero aprender eso, yo quiero hacer eso. Verás, no tuve ninguna influencia en realidad, directa, ¿no? Cogías los juguetes del señor siniestro. Ajá, sí, prácticamente fue como que, bueno, estamos los dos aquí y nos hace falta un baterista. Bueno, compremos un drum machine, compramos el drum machine, ya, nos falta un sonido más, compremos un sinte, ya. Entonces, como el señor siniestro no avanzaba a tocar todas las cosas, yo le ayudaba, entonces era como, ya, tú toca esto y ya, bueno, hagamos así. Y ahí conocí las máquinas y llegaron a mi vida y ahora estoy donde estoy gracias a esa experiencia. Son tus hijos, tu primer amor. Sí, sí, algo así. Más adelante, pónganse pilas, le pueden también ver ahí en vivo a Liz, que nos va a hacer en vivo Indie Dance para que muevan el bote. Y muy hablado está esto, vamos a escuchar un poco de Crystal Habit, una canción que a mí me gustó mucho, que es Espejo, y tal vez al regreso nos puedas contar cómo llegaste a la inspiración de esa canción. Por supuesto, ¿vale? De una. Ya regresamos. Aloha de los ciclos. bailamos Soy tu reflejo. Qué buena canción esa, a mí me fascinó. Así está, ya moviendo el bote. Así. Bueno, Liz, este es un programa farandulero. Nos gusta saber la verdad y sacar todas las cizañas y las cosas. Así que queremos saber qué te pasó. ¿Por qué todo este cambio de look? ¿Por qué el despertar? ¿Por qué todo? Así. ¿Por qué espejo? ¿No? ¿Por qué espejo? Así. Sí, sí, verán. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene sus etapas en su vida en las que le cae la realidad encima y dice, wow, bueno, esto es lo que he hecho con mi vida hasta este punto, ¿no? ¿A dónde me voy? Yeah. Y te das cuenta y como que tienes cosas que te molestan así y te generan esa presión adentro de uno mismo. Entonces, bueno, yo tuve esta época que fue bien fuerte para mí. Y bueno, no me da vergüenza decirles que soy una mujer bien sensible y vulnerable. Entonces, en este momento que me cayó todo esto, fue como que me aislé totalmente. Salió el emo que había. Salió. O sea, me aislé, pero me dediqué a hacer cosas que nunca antes había hecho. Entonces, yo soy una persona que practica mucho yoga. Practico mucho kundalini yoga. Porque en esta época fue como que mi desfogue para estar mejor. Encontrarte a ti mismo. Ajá, sí. ¿Ya? Entonces soy una practicante de kundalini yoga y bueno, en esta parte me aislé de todos y como que me desperté así y tuve como que mucha más buena onda conmigo misma y como que full ganas de crear cosas y de mejorar mi vida. Entonces, a partir de eso es que yo creo que Crystal Habit es una forma de inspirar a otros. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Sí, hay algo bien bacán que dices, que es desde el caos puedes ver brillar la luz. Y eso es algo que a mí también me encantó. Porque puede ser que estamos pasando por cosas parecidas, aunque tú ya lo superaste y quiero hablar contigo en interno. ¿Sí? ¡No, lo lograste! ¿Sí? Claro, sí. Y a mí de 32 años recién estoy viendo qué hacer de mi vida. Así. Y vos sí. A los 25 los descubriste. Pero es súper importante. Uh-huh. Yo creo que a veces el separarte de todo y encontrarte realmente lo que quieres hacer. Y puede ser como el producto o el proceso creativo lo que has hecho, que está uh-huh. súper bueno. Le veo fresco, se escucha fresco, igual con pasión, que son las cosas que creo que es lo que más toca a la gente. Así. Sí. Y espejo, sí. ¿Qué quieres transmitir? ¿Qué es lo que nos quieres decir con esa canción? Verán, cuando yo estaba en esta situación, yo fue como que, o sea, toda la gente que estaba en mi alrededor era lo que yo era y no me gustaba. Se caen mal todos, ¿no? Sí, sí, fue como, ¿qué es esto? Así como, ¿qué? Es en serio, esto te está pasando. Yeah. Entonces, bueno, ese es mi mensaje, ¿no? Que toda la gente que está a nuestro alrededor es un reflejo de nosotros mismos. Entonces hay que ser full pilas con quien escoges estar. O sea, es una frase tan simple, ¿no? Así como, ay, sí, quien se junta con lobo ya lo aprende, no sé qué. Pero, o sea, cuando la vives, cuando la experimentas y estás así en un momento súper fuerte de tu vida, esto cobra full sentido. Entonces, mi mensaje con Espejo fue eso, ¿no? Porque dice cosas referentes a que tú puedes elegir con quién estar y debes elegir con quién estar. ¡Wow! ¿Es en serio? Ese tono de voz es... ¡Elige bien tus amistades! Sí, es verdad, ajá. Yo tengo esta onda zen así toda, porque así soy yo. ¡Qué bacán! ¡Qué bien! Vamos más con tu música para más adelante ir ya en vivo, así. Dale. Eso debe ser demasiado espectacular y sabroso, así que nos va a poner a bailar a todos. Uh-huh. Tu otro tema es Llamada, ¿verdad? Uh-huh. Sí, en ese ya estaba un videín, vi ahí todo bacán, con diferentes uh-huh. facetas tuyas. Uh-huh. Por ahí lo posteé para que la gente lo vaya chequeando, sí. Vaya uh-huh. degustando y dé su respectivo like, por favor. Ya regresamos. Thank you. desatar los golpes afilados. ¿Qué tal? ¿Cómo suena? ¡Qué bien! Bueno, ahora quiero preguntarte otra cosa que creo que... No sé, ¿cómo te sientes al manejar toda esta carga musical tú sola? Verán, me siento muy empoderada en realidad. Me siento muy segura. Empoderada, ¿sí? Bueno, también, sí. Tiene sus beneficios, ¿no? Sí. Claro, me siento empoderada porque ya no dependo mucho. Todo de mi hermana, ayúdame a llevar las cosas. Claro, ya no dependo mucho y bueno, eso tiene que también que ver con toda mi experiencia y con toda la gente que me ha ayudado y me ha enseñado y ha tenido la paciencia para enseñarme a conectar todas mis máquinas, para enseñarme... ¿cómo se maneja esto de las conexiones, de las cosas que generalmente las chicas se dice que no manejan, pero sí manejamos, obviamente, hay muchas ingenieras en sonido. Bueno, sí, ahora sí. Claro, hay full ingenieras en sonido. Lo hace muy bien, o sea, es la primera vez, en verdad, y me disculpo si alguna vez pasó una chica por aquí, lo hizo y no me fijé, pero debían verle a la Liz conectando todo, hablando de modelos de cables, todo con aquí. Nuestro querido Adrián, que me pareció genial. ¿Sí? Gracias. Buena es la experiencia. Todas podemos, así que... Cuéntame, ¿cómo fue con tu primer concierto como solista? ¿Qué pasó? ¿Estabas bien? ¿Estabas nerviosa? ¿O estabas llena de poder? Eso me encantó, así lo que dijiste. Ya tengo el poder. Bueno, tengo que decirles que... o sea, pararse frente al escenario y exponerse, ¿no? Porque yo estoy abriéndome hacia ustedes y ofreciéndoles mi música y lo que siento y todo esto solita. Es mucho más fuerte que estar en una banda o con compañía, porque ahí te puedes esconder atrás del otro. Y sola tienes que, o sea, ser súper valiente. Así hayas tocado, yo qué sé, un millón de veces con otras bandas. Yo me sentí como, no sé, la primera vez que me paré frente al escenario como Crystal Habit, sí me sentí muy nerviosa. Me sentí full nerviosa y... ¿Y cómo te fue? ¿Cómo viste la acogida de la gente? Bueno, era un evento medio fuera de lugar para lo que yo estaba haciendo, ¿no? Era la boda de mi hermana. Ah, bueno. Pues... Claro, era un evento que es tu primer concierto. Es como que mientras más rápido, mejor, así. Entonces era como ya de una, así. Entonces era un evento fuera de lugar, pero... No, pues siempre los primeros conciertos son raros. Y no hay que sentirse mal por eso, uno está en el camino. O sea, pero ya te lanzaste, ya estuviste ahí y lo bueno es que seguiste. Algo que me gustó mucho también es de toda tu experiencia, todo el despertar que tuviste, es lo que estás haciendo ahora, este gira de eventos que se llama Pussy Power. ¿Cómo surgió eso? Sí. ¿Pussy por el gato o Pussy por la Pussy? Pussy Power por el gato, obviamente. Pero tiene esa palabra que significa también. Y es de chicas, entonces. Entonces tiene esto, ¿no? Tiene este doble significado y toda la cosa. Pero es por gato. Por eso todos estos eventos que bueno, yo organizo junto a DRM Artwork y junto a otra amiga más. Entonces, son eventos que no son, o sea, quiero explicarles que yo no me considero feminista y las cosas que hago no, yo no digo eso, pero caen en el grupo de esa palabra. También piensan lo mismo en nuestro programa y vienen asustados como no nos van a insultar, a hablarnos de por qué nosotros somos mejores que ellos. Así. No. Es así. No, nada más. Verán, los eventos Pussy Power son un grupo de amigas que son artistas y emprendedoras que nos damos la mano para expresarnos. Es para expresar lo que hacemos, para expresar nuestro arte, nuestros emprendimientos. Entonces es un espacio para las chicas. No tiene nada de malo con los hombres, ¿no? Pero es como que... Pero no es para ustedes. Pero esto, o sea, pueden venir y compartir con nosotras. Todos son bienvenidos, pero es como que esta es nuestra fiesta, ¿no? Eso, venimos a romperla. Vas a estar tocando en el Dirty Sánchez el próximo... espérate, se me fue mi polla así. Vas a tocar en el Dirty Sánchez justamente en esta gira de conciertos que estás organizando el próximo 17 de febrero. Y aquí la Liz nos dijo que nos va a regalar entradas. Yo posteé la promo para que la gente que lo comparta ya entra, ajá, sí. Entonces ahí todos los que quieren caer, escucharle en vivo, o sea, estos son, ya en poco le vamos a escuchar ya con todos los juguetes, todo haciendo toda su música en vivo para que no se queden picados y puedan caer. Sí, tengo 3 entradas, así que quienes lo compartan, los primeros 3 en compartirlo ya están apuntados. Se llevan de una las entradas para el Pussy Power. Voy a estar tocando mis máquinas y cantando en vivo, así que no se lo pierdan, es un evento muy lindo y el lugar es bacán, el Dirty Sánchez es increíble porque siempre nos apoya el arte, la cultura, entonces es bacán. Igual me va a acompañar una querida amiga que hace lo mismo que yo, bueno, ella tiene mucha más experiencia, ¿no? Ella es TDO, que hace un poco más synthwave y un poco una música más fuerte, pero igual lo hace con máquinas y es una increíble mujer, así que les invito a que nos acompañen. Ya lo saben, así que compartan, no se olviden y ya tienen lista su entradita, los 3 primeros. Y también háblanos de tu gira Despertar. Sí. Eso va a ser en Salcedo. Ahora está pegando mucho salir de Quito e irse a las provincias y veo que la escena independiente está creciendo y tiene full acogida por medio de esto, ¿verdad? Sí, sí, verán. Bueno, mi gira se llama Despertar por mi EP, que lo lancé en diciembre del año anterior. ¡Esa cosa maravillosa! Tienen que adquirirlo y a mí me va a lanzar, está hermoso. Sí, si es que lo desean, me pueden escribir. Mi EP de 7 canciones se llama Despertar, es una obra de arte visual y entonces si es que la desean adquirir, escríbanme. Bueno, mi gira ya empezó. Empezó el sábado 27 de enero aquí en Quito, junto a Milkbox y la DJ Beat. Increíbles artistas, amigos míos, que si me están escuchando les mando un gran saludo y un abrazo. Luego, como les dije antes, bueno, toqué la semana anterior en un evento, en un lanzamiento de una cerveza hecha por mujeres, que estuvo muy lindo, estuvo increíble. Fue en la cerveza Santa Rosa, si alguien me vio ahí, muchas gracias por su apoyo, porque lo sentí en mi corazón. Sí, fue muy lindo. Los siguientes eventos que se vienen son en Salcedo, porque hay un colectivo ahí que yo le tengo mucho cariño, que se llama Moyer Raimi, que son gente muy bacán, muy, muy bacán. Entonces ellos me están abriendo la puerta para ir allá. Luego me voy a Tulcán, porque existe ahí igual otro colectivo que se llama North Groove Family, que me están apoyando también. Y finalmente voy a estar en Cayambe, en La Esperanza, en el Paradero El Barranco, que es un lugar increíble, que si es que no lo conocen, les invito a que vayan, lo visiten. Y finalmente termino la gira aquí en Quito el 23 de abril. Entonces, bueno, en mi página pueden encontrar todas las fechas para que me acompañen y sigamos conociéndonos. En toda mi gira estoy apoyando igual a la gente que está creyendo en mi proyecto y que también quiere compartir su música. Me acompaña TDO, Milkbox y DJ Beat, así que... ¡Wow! O sea que estás con la agenda súper apretada todo este tiempo. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos con un poco de música y ya regresamos con Crystal Habit en vivo. Vamos a escuchar un poco de Stereo Human, ¿sí? Una de las canciones que a mí más me encanta es Insaciable. Insaciable. El que cachó, cachó. ¿Sí? Ya regresamos. Qué chiste. Thank you. noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que siempre el amor, al delfín puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Bueno, regresamos. Qué buena charla, qué buena persona, qué linda niña. Sé que ya estaba muy hablado, ahora sí vamos a escucharla totalmente en vivo con todos sus juguetes. Se está preparando. Mientras tanto, les recuerdo que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.radiocc.com. También nos pueden escribir a losmaticesdedebora@gmail.com para si quieren venir al programa, quieren caer, quieren presentarnos su material. Ahí nos escriben y nos mandan, o también en el Facebook, igual como Los Matices de Débora. A ver, Liz. ¿Qué va a ser? Cuéntanos el tema, cuéntanos en qué te inspiraste, cuéntanos de qué se trata, todo. Verán, esta canción se llama Cápsula, es una de mis favoritas. Esta canción la hice pensando en un tema muy importante para mí, ¿no? Que es la libertad. Pienso, justo estábamos conversando de que uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que le da la gana. Si no se muere. Si no te vas a morir, o sea, siempre, tú sabes lo que tienes que hacer, entonces, me parece a mí que la libertad es innegociable. Entonces, uno siempre tiene que elegirla. A mí me ha costado mucho y obviamente a todos nos cuesta salir de la zona de confort, pero ser libre es... ¡Hágalo! Es muy lindo, así que esto es Cápsula. Eso es. verdadero pussy power, creo yo, ¿sí? Ahora entendí lo que decías, ahora tengo yo todo el poder, ¿sí? Wow, qué bacán, Liz, qué bacán está tu propuesta, no me imagino todo el disco, tienen que adquirirlo, ¿puedes hablarnos un poco? Sí, ¿más? Claro, verán, mi EP Despertar es una obra de arte visual. Lo pinté a mano. Deben verlo y está maravilloso. Sí, está pintado a mano. Cada uno es como un cuadro, entonces cuesta $3, es asequible y es de descarga. Entonces, el que desee adquirirlo puede tranquilamente escribirme y pedirlo. Puedo enviárselo, puedo ir a dejarles lo que ustedes deseen. Así que escríbanme, escúchenme y compartamos la música y la buena onda. Algo que me comentabas, Liz, o no sé si te entendí bien, pero era que cada disco es diferente. Ajá, como es un cuadro único, cada uno es diferente, entonces cada uno de ustedes está llevando una obra única desde mi corazón. ¿Y la clave es diferente? Sí, claro. Claro, cada uno tiene un código de descarga diferente. Este disco lo hice junto a We and the Machines, DRM Artwork, el sello discográfico con el que trabajo. Él es el que produjo mis canciones y con el que he estado trabajando toda esta época de Crystal Habit. Wow, qué maravilloso, qué maravilloso. Yo les recomiendo, está hermoso. Tienen que adquirirlo, tienen que apoyarlo a esta gran mujer que ha decidido dejarlo todo y vivir en libertad. Y pueden darse cuenta, está haciendo cosas demasiado maravillosas y tienen que verla en escena. Recuerden que es el próximo, ¿cuándo era? El próximo 17 de febrero, sábado. Eso. Nos podemos encontrar en el Pussy Power. Si ya compartieron el evento, ya se ganaron la entrada. Así que ese día solamente les chequearé con su nombre y entran los chicos que hayan compartido el evento. No se lo pierdan, es muy lindo, es muy chévere poder compartir y entre amigas, entre amigos y darnos la mano y apoyarnos, consumir arte y todo esto que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, vamos a conocerte un poco más allá, o sea, fuera de toda esta mujer poderosa, llena de beats, y de música, y todo independiente. Quiero saber esos gustos culposos, así, parte de la música que haces, que te hace mover el bote, o que cantas, que dices, ¿por qué estoy cantando esto? Quiero que me cuentes. La ñaña sabe. Y si no me dices, tú le pregunto a la ñaña. Ay, no, mi hermana. Bueno, mi hermana me está acompañando. Ella es un gran apoyo para mí. Saludos, por favor, saludos a la ñaña. Saludos a mi hermana. A ver, gustos culposos. Tal vez, no sé, lo más raro tal vez que me ha gustado de la música que he escuchado. ¿Qué será? No sé. No, Kinky es muy bacán. Ay, qué linda, güey. Sí, no, Kinky es muy bacán. Bueno, no sé, bueno, cuando yo era muy chiquita, ¿no? Unos 11 años, 12, así. Bueno, no es tan culposo, ¿no? Pero sí era fan de Natalia Lafourcade. Y sí me avergüenza. Yeah. Y tengo que decirles que sí me avergüenza, pero era muy chiquita, ¿no? Cuando era Natalia Lafourcade. A ver, la pregunta del millón, ¿todavía escuchas Natalia Lafourcade? No, ya no. Se le acaba de caer el CD, ¿eh? La reproducción. En mi playlist. Ajá. No, mentira. No, ya no. ¿Y para bailar? Para bailar, que sea culposo. Chuta. No sé. Ya sabe, la ñaña sabe. No sé, a ver, déjenme recordar así. No, pues yo creo que sí, te pegas una buena canción hasta abajo, así. No me gusta el reggaetón. De pero verdad, si no me bailado. Gusta. Obviamente, porque toca, o sea, es como que, bueno, ya. Bueno, todo rockero te da ese gusto culposo que cuando ya se pegó los alcoholes de más, ya no puede hacer nada, ¿sabes? Sí, es como ya, pues son cosas que uno a veces tiene que pasar, es como ya nada. Ya. Como la reunión en la oficina en la que chutas el cumpleaños del jefe y todo el mundo está bailando y es como, oh no. mi canción favorita. Voy a fingir que no me gusta, pero bailaré, ¿sí? Es como, oh, no. Yeah. Qué bien, Liz. Oye, cuéntame algo también. Tus influencias musicales, ¿cuáles han sido los que escuchabas y has dicho, ay, yo quiero hacer algo así, o me encanta esto, o que fuiste explorando? ¿Cuáles sí. han sido tus bandas favoritas? De una, bueno, soy una melómana, me imagino que toda la gente que también nos escucha son melómanos, tú también eres una melómana. ¡Hola! ¡Melo! Sí, soy una persona que escucha mucha música, siempre está explorando y conociendo más cosas, pero una de las bandas que a mí más me ha inspirado es The Kills. No sé si lo han escuchado. No The Killers, The Kills. Por si acaso. Sí, siempre hay esa confusión. Es un dúo. Es un dúo, es una chica y un chico que hacen indie rock, garage rock. Esa man es mi ídolo. Me encanta cómo expresa su música y cómo canta. Y el guitarrista toca unos sonidos increíbles. Esa es una de mis influencias más grandes. La otra de mis influencias más grandes es The Chemical Brothers. Oh. Sí, de ahí viene toda esta onda un poco más electrónica. Los vi en Bogotá, en el Festival Sonar, hace unos 2 años y medio más o menos. Y ese concierto me cambió la vida. Fue como que me enamoré. O sea, me enamoré completamente. Yo quiero poder. Yo quiero poder hacer eso. Es que sí, o sea, ¿sabes qué? Me impresionó esa manera de expresarte a través de la música electrónica. Que yo pensaba que no, le veía una cuestión muy abstracta, pero en ese momento lo pude descubrir y lo sentí como algo mío. Ya. Entonces me inspiré y dije, wow, sí, es esto, así. Entonces ahí me dieron vueltas la cabeza y me emocioné mucho con esto. Y otra de mis influencias más grandes es Gorillaz. Claro, Gorillaz. Claro, Gorillaz desde hace mucho tiempo. O sea, revolucionó todo este mundo de electrónico y creo que no hay una banda que se parezca a Gorillaz. No. Que haga por lo menos algo parecido. Incluso cuando el Spotify te dice, escucha algo parecido, es como, ¿en serio? ¿Estás comparando Gorillaz con eso? Spotify. Pero bueno, sí. Qué bacán, Liz, qué bacán influencias, qué bueno saber que sabes de todo, te gusta de todo. Muy bacán persona. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, vamos con una canción y regresamos para despedirnos. Dale, ¿sí? Dale. Vamos con una de las bandas que ando yo traumada en este momento, se llama Hot Chip, la canción Over and Over and Over. Y regresamos. Bien. Ya los vi. Lay back, we'll be qué bacán, qué bacán. Y bueno, se nos pasó el tiempo, tenía un montón de cosas que contarles y ya no hubo chance, pero he de ir posteando. Liz, muchísimas gracias por haber venido, qué bacán tu música, qué bacán persona, muchos éxitos. Muchas gracias. Sí, y esperamos tenerte acá de vuelta, esperamos caer a todos tus conciertos, de igual una. Que el recomendadísimo para que toda la gente caiga a todas tus tocadas. Eso, lindísimo. ¿Puedes recordar a la gente dónde te pueden buscar, cómo te pueden encontrar, si puedes dirle los nombres de letreros, porque a veces es medio complicado? Claro. Y yo me equivoqué en etiquetarte. Ay, no importa, no te preocupes. Bran, estaría buenazo que nos escribamos, que nos conozcamos, que me den sus likes y me cuenten qué tal les parece mi música, mis videos, todo. Me pueden encontrar en Facebook como Crystal Habit, CrystalHabit. Ahí estoy, igual. Hay una foto mostrando las changas. Con un sombrero. Y con un vestido blanco. Es ella, la changona. Esa chica soy yo. Sí, ahí me pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales estoy. Así que encontrémonos por ahí también. Igual en YouTube tienen que ver sus dos videos. Un video y el otro tienen que escucharlo. Está buenísimo. Por favor, den like. Y recomienden, compartan todo lo que tengan que hacer y no se olviden del próximo concierto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Esto es Los Matices de Débora. ¿Ustedes? Crystal Habit. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao! Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios en radio.